Buena, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, po. ¿Y qué haces hoy? Hoy jueves, nada, llegar a la casa y relajarme con un disco. Pero no sé qué escuchar, sácate uno. Un disco sí, po. Pero pone la manque, el eco subterráneo. ¿Eco subterráneo? ¿Y qué onda eso? ¿Eco subterráneo? Psicodelia, avant-garde, post-punk, música del mundo. Un espacio dedicado a recorrer las vertientes subterráneas de la música. Buena, ¿y dónde lo pillo? En la manque. Escucha Ecos Subterráneos todos los jueves a las 9 de la noche en www.radiomanque.org y en el 102.9 FM. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. He's a blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Chacajone way shele go. Hola, hola. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo están, chiquillos? Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas al cuarto programa de Ecos Subterráneos. Ya estamos pasando al el mes. Sí, bien. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Eh? Sí, hemos aguantado aquí. Sí, pasando de estación en estación. ¿Cómo estuvo el fin de semana o la semana larga, fin de semana gigante? No sé, no hice nada tan importante como ser ministro de Cultura, pero estuvo piola el fin de... ¿Eres un ministro de musical, Rincao? Así que claro. Con eso del basta. Ministerio Musical. Musical, claro. Oye, pero duró menos que un can del hombre, ¿eh? El ministro Roja... ¿Qué? En 4 días hizo más de todo lo que yo he hecho en una vida. No, pero el loco era a cobrar el día hábil que estuvo en... ¿De ministro? ¿500 lucas? Capaz que sí, capaz, pues. Obvio que... No. ¿Cuántos discos se podría comprar una persona con 500 lucas? A ver... calculemos... 100... a 5 lucas... ¿Valen 5 lucas? Sí, ¿sí? Pongámosle ya, unos 100 discos. 100 discos. No es malo ser ministro entonces de Cultura por un día. Los de viejo usado están a 5 lucas, así que... Oye, pero la cagó el loco. Nefasto, nefasto. Debe ser. Bueno, otro payaseo más de este gobierno, nada más. Sí, pues. Ya, ni ahí con él. Ya. Bien. Oiga, metámonos en la temática propia del programa. De lleno. ¿Qué tenemos para hoy, mi DJ Sub? Tenemos un poco de música bien variada. Algo de shoegaze noventero, unos tres temas clásicos, tres bandas. Tenemos algo por ahí tirado al funk rock. Bien. Una sorpresa ahí, vamos a desempolvar un tema oculto de una banda bien famosa, pero este tema es tan desconocido que solo lo escucharemos acá. Ah, qué bueno. Ajá. Y comencemos con algo bien movido, así como el día. Casi primaveral, pero sí. Tirado al... A la prima, así la como al verano. Claro, sí, como para andar como... en bici, para andar corriendo. Vamos con The Back and Lots, una banda estadounidense que mezcla electro cycle, le llaman a esto. Bien guitarrero, bien enérgico. El tema se llama Matt Merritt Jones. Comencemos. We'll be right back. Bueno, lo que escuchábamos recién era Stereolab, la banda inglesa comandada por una chica descendiente francesa que se llama Leatitia Sadier. Bien variada esta banda, mezclando instrumentos análogos antiguos con música crowd o art rock que le llaman, influenciados por Velvet Underground y con Arcan. Muro de sonido. Sí, usan. ¿Qué año estamos hablando? Ellos comenzaron como a finales de los 80, pero el tema que escuchábamos recién es de su primer disco, Peng, del año 1992. De los 90 fueron su máximo momento en que sacaron muchos discos. ¿Están vigentes todavía o no? Sí, el último disco es del año 2012. Pero siguen haciendo giras y bien activos. Lo que escuchábamos anteriormente a Stereolab era The Bagel Lots, una banda indie norteamericana que tienen tres discos. Ellos mezclan como lo que hacía Suicide y con un poco rockabilly. Son bien, bien buenos. The Bagel Lots. Vamos a ir subiendo las canciones y las bandas para que la gente que quedó un poco colgadita busque ahí e investigue un poco. ¿Dónde las vamos a ir subiendo? A la página de Ecos Subterráneos. Ya, pues, bien. Fanpage de Facebook. En la plataforma Zapa de Facebook nos pueden encontrar. Y además, contarles que tenemos una paginita ahí en la web de Radio Mainke, www.radiomainke.org. Se meten a programas y ahí en programas está la viñeta de Ecos Subterráneos. Se pueden descargar los programas. Exactamente. La gente que también está escuchando, que comparta el. También he estado ahí para que llegue a más personas igual. Así que ahí estamos en FM, no se lo pierdan, online. Muy buena y idea. Y descarga también, así claro. Que si nos quieren mucho, descarguennos. Nos quieren escuchar ahí en su vida diaria. Yo me escucho por lo menos. Descargo y me escucho ahí en bicicleta. ¿Qué tal la sensación de escucharse de nuevo? Como que me acostumbré, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, me acostumbré y hasta me gusta. Bacán. Así como entrete, quebrar ese. Pasé ahí la prueba. Esa prueba que le llaman de la autovergüenza. Y además es que es cuático escucharse a sí mismo porque la voz es súper distinta a como uno se la escucha. Sí, claro, como uno se la percibe. Y además la sarta de sandeces que uno dice está replicada nuevamente en los oídos. Sí, extraño. Por lo menos igual es bueno porque uno puede ahí trabajar un poco sus temores, ¿cómo se llamarían? Propios. Profundos, si son temores de. De momento. De pánico escénico y todo eso. Entonces, hay que escucharse de vez en cuando. Claro. Sí, está bueno el ejercicio. Es un buen ejercicio. Vamos con. ¿Qué vamos ahora? Ahora vamos a escuchar tres clásicos noventeros. Tres bandas inglesas que bandas que pertenecen al estilo shoegaze, space rock. Primero vamos a comenzar con Ride y luego con Spiritualize y la tercera canción es de Catherine Weir. A la vuelta de los temas hablemos algo de ellos. Perfecto. ¿Qué estamos escuchando? De fondo esta es una canción de un recopilatorio que se dedicó a hacer un sello francés que se llama Ethiopiques, que pesca como toda la música creada entre los 60 y 70 en Etiopía, que luego vamos a ver más a fondo en el especial que tenemos preparado. Ahora lo que suena es Clown GCS con Lanchi Pillé. Así que bueno, sí, se viene después el especial ahí. Bacán. Ya pues, estamos en Ecos Subterráneos, capítulo número 4, temporada 1. Y vamos a escuchar los temazos y volvemos acá al subterráneo de Radio Mainke. Thank you. Ahí escuchábamos Catherine Wheel con el tema I Want to Touch You y del disco Ferment de año 1992. Antes de eso escuchábamos a Spiritual Eyes con el tema Come Together del disco Ladies and Gentlemen, We Are the Floating Space. Discaso ese. Sí, buen título también. Sí. Ese disco del año 1996 y anteriormente Ride del disco Going Blank Again del año 1992. Ese fue un viaje pequeño que hicimos hacia los 90 con estas bandas inglesas que fueron como precursoras de un sonido bien, bien shoegaze y guitarrero. Se alejaban un poco de la onda Britpop por ser como un poco más ácidos, pero aún así son bandas que están dentro de ese como concepto, de ese esquema Brit de los años 90. Sí, pues el Brit como que uno lo asocia directamente como con las bandas grandotas estas que sonaron mucho. Blur, Oasis, ¿cierto? Y, pero hay Roses. Hay un subterráneo también. Sí, ¿cierto? De hecho. En paréntesis dentro del paréntesis. Claro, como la movida indie también. Británica, 90s, pegaba caleta el tema de los sellos independientes. Mm. Bueno, que se entiende igual que cuando uno se refiere a indie, responde a eso, no es un género musical, no. Sino un, es como una forma, es como una forma subcultura en el música, fondo. Claro, como de esto de no. Tener un sello independiente, de autoproducir disco y todo. Comenzando con tocatas pequeñas y claro. Como casi autofinanciadas. Claro, la autogestión dentro de la música. Sí. Pero bandas importantes dentro de lo que fue como los cimientos del rock alternativo indie de los 90. Ah, sí, sino más con la música espacial británica. Británica. ¿Qué se nos viene ahora? ¿Qué tenemos para ahora? ¿Qué tenemos? Ahora vamos a hacer un cambio un poquito radical. Nos vamos a Estados Unidos con la banda Fishbone. Fishbone. Esta banda se caracteriza por tener miembros que son descendientes afroamericanos. Ah, dale. Mezclando y haciendo una mezcla de funk con rock, por ahí un poco de jazz, un poco de metal. Una banda bien interesante, Fishbone. Y escuchamos a Fishbone con el tema Swim del año 1992. Como que inconscientemente me fui como al 92 este programa. Pero bueno, buen año. Oye, igual Fishbone es sí. Una banda antigua. Sí, de los 80. Sí, claro. Y de hecho siguen vigentes. El año pasado creo que anduvieron por acá. Pero pasaron re piola. Dale. Hueso de pescado. Fishbone y luego una bandaza. Helmet. El yelmo. Sí. Hay que ponerse el yelmo ahí para protegerse la cabeza. Un poco de rock pesado. Rock and roll. Estamos fusionado. Ecos subterráneos a través del 102.9 FM y el www.radiomainke.org. Dámonos. Mejor en el maizar. Yeah. good luck, y'all. Back up. Come on. And ran full speed ahead into each other. Pop. Got up and they were boom, fighting. I was like, well, damn. Yeah, I can get into this. This how you do it? Pop. Pip. You know? I was grabbing nuts. Yeah, slam. Palo en la cabeza de Helmet. Fishbone sonaba antes. Sí, ahí le pusimos un poco de guitarras al, a esta tarde. Post días, fines de semana. Eternos. Eternos. Oye, interesante el nombre del disco de Fishbone. Sí. ¿Cómo se llama? La traducción. Ya, en eso estábamos como, así, recién. Como dale un cerebro a un mono y él jurará que es el centro del universo. Toda la razón, oye. Esa buena analogía. Al ego. Claro. Ahí que nos mantiene. Buen título. Sí. Bueno, y Helmet con ese tema del disco Betty de 1995. Helmet en la mansa banda y mezclando ahí un poco de rap con rock medio pesado. Buena trayectoria Helmet. Sí. Tú los viste cuando vinieron hace poco, ¿no? Sí, pues tocaron en el festival Maquinaria. Rockout. Rockout, ya. Yeah. Que fue una locura ese festival igual. Puta, yo fui en el 2012 a verlo a un local chico que en Santiago, me acuerdo, parece que era el Rockaxis. Sí. Llegamos allá y se suspendió, creo. Ese, sí, como media hora antes del concierto. Vendió entrada. Sí, y sí, ahí en Onda Groupie había un chico que lo andaba siguiendo, no sé, como cresta. El loco estaba muy informado. Y llegamos a un bar donde estaban ellos. Paige Hamilton con dos integrantes más, y entonces no tuvimos concierto, pero nos sacamos una foto con ellos. Sí, y... igual eso me llamaba la atención cuando tocaban, porque era puro Paige Hamilton en el fondo, porque los otros personajes del que era un power trio igual, pues. Claro. El batería y el bajo eran como unos cabros puta más chicos que uno, así, ¿no? Sí, de hecho, es como el proyecto de él, de claro, hecho. Y como que... siempre va variando con músicos, sí, no, según no, su necesidad. Denso, bueno, una presentación brutal, igual la gente todos vueltos sí, locos, gente subiéndose al escenario, tirándose una weá. Eso es lo que provoca Hell Old School. Sí, totalmente, así fue. Muy buena. Ahora, ¿qué se nos viene? ¿Qué nos trae la playlist? Morphine. Un poco de morfina para despertar. Para los dolores. O para soñar, mejor dicho. Para adormecerse en este jueves. Cuéntenos, ¿qué esta trae? Banda Morphine ya desapareció porque su vocalista Mark Sandman falleció en el 2013. Tuvieron una trayectoria bien nutrida de varios discos en los 90. Luego de la muerte de Mark Sandman, los miembros siguieron con el proyecto, que de hecho se llamaban The Members of Morphine. Que también estuvieron acá, pero no cacho qué es lo que hacen ellos realmente. Si seguirán haciendo la misma música de Morphine o será otro proyecto. Bueno, Morphine nos regaló muchos discos bacanes, del cual... vamos a elegir un tema del disco Yes, el tema Super Sex. Dale. Vamos con ese bajo, Morphine. Oh, swell swank. The brothers come together, we're gonna kick ass playing. Era The Brother Caps de los antiguos Red Hot Chili Peppers del disco Freaky Style del año 1985, que ese era como la como el sello de los Red Hot en el tiempo de los 80, como más funk, con una música más orientada hacia sonidos negros, igual con su sello Red Hot. Pero la primera época igual de ellos era como más sí, más a funk. A mí personalmente me gusta más esa época de los Red Hot, sí. Los 90 también, pero como que los 80 me causaban más alegría, no sé. Más alegría. Más alegría. El bajo clásico y sí. Flea, muriéndole. Sí, un gran bajista, uno de los mejores. Y antes escuchábamos Morphine. Debo retractarme, el Mark Satman murió en 1999. Yo le puse muchos años más. pero bueno. Cosas que van. Sí, aquí la información está muy distorsionada. Distorsionada y demasiada información. Demasiada información. Entonces, creo que para tan poco espacio. El riesgo de los tiempos. Tenemos demasiada claro. Información. Poco conocimiento, mucha información. Ahora le damos paso al especial que estamos aquí al esperando. Especial. Llamo. La cortina. Lanchipillejo, lonte, che. Dan Chipillé, ¿cachai? Ahí lo dijo clarito. Buen nombre de la canción. Bueno, para el especial que preparamos de música africana, igual está enfocado como en tres como culturas, por así decirlo. Yeah. Para la gente que no cache, ¿por qué estamos haciendo un especial de música africana? Porque a Ledo se le ocurrió. No, porque la semana pasada estuvimos conversando sobre Fela Kuti. ¿Verdad? Entre canciones, y por ahí surgió la idea de hacer un. Y además, rescatar que el Ecos es música también del mundo. De repente por supuesto. Ahí nos tiramos mucho al anglo y olvidamos las otras raíces musicales. Sí, de pronto. Claro, de hecho, son raíces musicales que. Que hay que rescatar y mostrar en cierto modo. Hacerla un poco más visible. Y de pronto ocurre que uno al escuchar también lo va asociando a otra influencia. O a los mismos contextos nacionales. ¿Cachai? De pronto estáis escuchando algo que nació en África. En África y pues puede tener un parentesco lejano con algún sonido. Sí, lo que pasa es que la música, latino, esa música no conocemos a los que cantan, a los componentes, pero está ahí en el subconsciente, lo hemos escuchado en la rítmica, claro, y el reggae es muy es muy escuchado, es bien la fase. O de pronto vamos cachando el origen como de lo latín, que tiene muy un linaje ahí directo con el sonido africano. De más. Ya, y bueno, como les comentaba, vamos a partir con este artista guitarrista oriundo de Mali, que es Ali Farka Touré, que igual está considerado como uno de los grandes guitarristas del siglo. Del siglo. Bueno, este muchacho que nos dejó en el 2006, oriundo, claro, de Mali, de la región de Timbuktu. Te voy a mandar a Timbuktu como. Este chico trabajó en una radio, en Radio Mali, y ahí como que obtuvo sus primeras influencias musicales, como que oyó a Otis Redding, James Brown, y por ahí él se inspiró en empezar descendiente a hacer. Afroamericano. No, él es de Mali. Ese es pero la música que ellos claro, que le escuchaban. Sí, música, claro, funk y música R&B británica, o sea, perdón, norteamericana. Ok. Y bueno, él tiene como un gran respeto entre la comunidad de músicos, ¿cachai? Es como bien considerado como un bacán de la guitarra. Bacán. Y lo que hace este Ali Farka Touré, Ali Asno Touré, que Farka significa asno, hace una mezcla de sonidos tradicionales con blues. Con blues. Y por ahí va surgiendo esta mezcla bien rica de escuchar igual. Así que partimos con la primera tirada. Pues. Vamos con Ali Farka Touré. Las canciones, vamos a escuchar Ey Ganá, del disco The River, que es del año 90, creo que es 90. Y luego viene la canción Tulumba, de Nyan Funke, que es ese disco del año 99. Así que perfecto. Por Ecos Subterráneos. 102.9 en Rancagua y en www.radiomanque.org. Ahí para que, autonomía ahí y libertad. Exacto. Para tus oídos. No escuchen ahí online. Para tu espíritu, para Chile corazón. Y el mundo. Exactamente. Vamos. Koi me na kada, koi me na kada, malai ka koi me.

fate, esa non fede per franza fe. Ma lì niente, ma la mano con la luma così che cambia va. Te vari fate, esa non fede per franza fe. Ma lì niente, ma la mano con la luma così che cambia va. Ahora sí, ah, ya. Bueno, ahí veníamos con Ali Farcature, con Eiganá y Tulumba, este mítico guitarrista blusero de Mali, maliense, vendrá siendo, ¿no? Malinense, ¿eh? Maliano, maliguero. Claro. Envíenos su gentilicio de Mali, ahora. Al tiro. Oye, se nos había olvidado mencionar que hoy falleció la grande Aretha Franklin. Lamentablemente. Así que una precursora de los ritmos afroamericanos. Claro. Ahí, con su versión de Otis Redding, ese tema Respect. ¿Mm? Un himno feminista, se dice que ella lo puso, lo posicionó de esa forma en esa canción. 76 años. 76 años. En un día bien especial, ¿eh?, para la música, porque como veíamos. Coincide con la muerte de Elvis. Claro, con el gran profanador de la música negra por ahí. Claro, dicen, claro, sí. Hay como una visión ahí. Pero Elvis no ha muerto igual. Está Elvis vivo por ahí. Is no dead. Like Jesus. El punk murió, ¿no, Elvis? Oh. Debe ser una polera con esa. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Así que bueno. Ahí estamos con nuestro pésame hacia esta grande de la música soul. ¿Ameritará un día de aquellos un especial Aretha por ahí? O al menos unas cancioncillas. Canciones, sí. Podríamos por ahí. Tiene un gran repertorio, así que sí. Más de 50 años de música. Sí, calito. Sí. Y lo que pasa igual con estos artistas como afroamericanos que tienen, que son como de esta línea R&B, soul, que siempre reversionan canciones que en el fondo son como del folclore popular, ¿cachai? Y ahí van haciendo sus versiones. Y con muchas colaboraciones también entre ellos. Eso es como bien destacable en el R&B. Sí, es como son bien, se apañan bien ahí. Harta influencia, harta colaboración entre los mismos gestores. Sí, claro. Bueno, ahora nos vamos a pegar un salto en el mapa y nos vamos desde la costa del Atlántico hacia los lados del canal de Suez, por ahí. Hacia. Vamos para Etiopía. Bueno, ahora. Hacia el oriente de África. Sí, Etiopía es bien interesante igual porque es un lugar que, bueno, no tiene salida a mar y además tiene como una raíz cultural bien ligada al. al mundo árabe y su forma de expresión, bueno, musical también alude mucho como a lo arabesco, así como las influencias, claro, ahí con el tema de las voces, ¿cachai? Hay como todo un rollo ahí de sincretismo interesante. Y bueno, para esta tercera tríada de temas vamos a escuchar algo de lo que les comentábamos en un principio, de este compilatorio que hizo la discográfica Buda Music de Francia, que en el 97 sacan el primer Etiopía, que es volumen 1, que van tomando estas canciones folclóricas, por así decir, de la música popular etíope. Y esta música es popular en África igual, ¿no? A esta altura ya es a nivel mundial. De hecho, hay como una especie de revival que se logró con Mulatu Astatke, que también etíope, que por ahí en una película de Yarmouche salió la banda sonora, en Broken Flowers. Y claro, está como bien ahí, se escucha más, pues como que pegó bien fuerte. Otro día leía una entrevista de él y decía que, claro, en el fondo el etio jazz, que es como la música que hace este tipo, vamos a escuchar un tema de él igual, que, claro, originalmente no nace en Etiopía, sino que nace en Nueva York, pero la raíz está como bien clara que en el continente africano. Claro, como el origen del sonido, hay una mezcla ahí que claro, tiene su raíz bien marcada, ¿cachai? Y bueno, pues aquí vamos con esta triada que vamos a tocar, claro, canciones de... Ahora nos vamos con Yirma Beyene, que este es como una especie de... Lo que estoy leyendo, ¿no? Como una especie de... A ver, ¿qué cantante chileno, así como medio... un Pollo Fuentes, pues? Sí. Como de la nueva ola, como no, estos cantantes... No, pero digo... En cuanto a popularidad, como Luis Dima. Claro, como un cantante bien ahí. Un Sandro, ¿cachai? Yo decía de Chile. Algo así como un. No, pero un Buddy Richard, por ejemplo, es bien popular. Claro, un Buddy Richard. Como un cantautor. Sí, como que tenía su arrastre ahí con las chiquillas. Yeah. Era como un ídolo, un Bowie de Etiopía. un Bowie de granero. Claro, una onda así. Bowie Fuentes. Yirma Beyene. Ahora vamos con, claro. Yirma Beyene con Nneg by Manech, que es el título de la canción. Luego vamos con Alemayehu Eshete, con la canción Eskegiseu Perchi. Y bueno, y la tercera canción ahí va a sonar Mulatu Astetke con Llegué la TZ, que es un clásico ya a esta altura de ese tema. Este cabrón se merece un aplauso. Sí, vamos. Póngale play. Esa capacidad, estimado, de decir estos nombres tan extraños. Sí. Se ballo cobla la aino chish era dalle batish sankano deretish melkishis agenet sobekum gedainish melkishis agenet sobekum gedainish. Almas nesh, Ethiopia wit loga, hulu yadenek esh, kak olas kedega, yihew yedilishin, enchi metasebya, simish nev kengidih, wezerit Ethiopia, simish nev kengidih, Wazerit Ethiopia. kez ishlomi birtu kan nebunchish sagrish ya beselom mekano angetish tutochish menderin yaskom jinnet yalesh enkenelelebish kekonjoch belaynesh እንከነለለብሽ ከቆንጆች በላይነሽ Ecos Subterráneos. Ahí escuchábamos a Mulato Astatke con Llegué la TZ. Y... ¿Qué les pareció? Ah. Excelente. Bueno, bueno. Por ahí conversábamos al respecto, que claro, de esta raíz media funk que también suena. Ya. El tema anterior que oíamos, que es como esa música media tarantinesca. Claro, que podría ser óptima para una segunda parte de Jackie Brown. Claro. Ejemplo. Sí, pues, y lo otro que ya es un sonido más etio jazz que se. Etiopías. Denomina. Ya, pues, y ahora vamos a culminar ya este especial de música africana. Nos vamos con el padre, con Fela Kuti. Fela Kuti. Fela Kuti, un artista nigeriano. Bueno, él, su etapa ya de adulto, se fue a estudiar a Londres medicina, pero dejó su carrera por estudiar música. Y ahí empezó su inquietud. Claro. Y formó su primera banda, los Kula Lobitos. E inventaron el género del afrobeat, que es un género muy, muy influyente igual a todo lo que después la música hecha como post-punk, ¿cachai? El New Wave tiene todo ese rollo. Por ahí tenemos a Talking Heads, por ejemplo. Que, claro. Y además muy global, porque se pueden encontrar bandas afrobeat en todo el mundo. Los cardinales del mundo. Claro, sí. No sé, veis loco. Los Afrolin de Shaolin Afronauts son australianos. Claro. De buen afrobeat chileno. Sí. Hay bandas en Estados Unidos repletas. Sí, y tienen este rollo como del trance igual. Mm. Que es una música que se mantiene constante. Que es música hecha con instrumentos. Como para estar bailando ahí. Como entrenativo y. Hay de todo un poco, es como harta percusión, ciertos vientos igual, bien mucho funk saxo, igual. También algunos contrabajos por ahí, bien fuertes. Sí, es como una super, una big band por ahí, como que suenan buena. Los elementos del jazz y la música negra, pero interpretado en este ritmo más. Y harta batería, así como la batería con un ritmo bastante rápido. Sí, y constante, claro. Harto platillo. Sí. Y bueno, pues Fela Kuti. Luego de formar los Kula Lobitos en Nigeria, vuelve a Nigeria en el 63. Y ahí forma. No, miento. Me equivoqué de dato. vuelve a Nigeria con Kula Lobitos, claro, empiezan a tocar y después salen del país y viajan a Norteamérica. Y ahí como que queda un poco impresionado con todo este movimiento del Black Power, ¿cachai? Yeah. Panteras Negras. Y nada, pues después decidió volver a África nuevamente, pero ya como empezó a comunicar su música en el idioma inglés, pues la idea era como llegar con un contexto más social igual. Claro, y llegar a todos, pues como para unificar las lenguas. Entendemos que en África hay miles de lenguajes, ¿cachai? Entonces esto es como utilicemos el lenguaje universal, por así decir, para poder expandir el mensaje a este como revolucionario. Igual Fela Kuti era de corriente izquierdista, ¿cachai? Formó un partido político. Claro. Con hartas lecturas de Malcolm X, por ejemplo, influenciado por la corriente más... ¿Cómo se llama? La 5% Nation, algo así. Claro. ¿No? De toda la reivindicación negra que se estaba viviendo en Estados Unidos, en Inglaterra, en el cual la reivindicación y más que nada la visibilización de los derechos de la gente proveniente con afrodescendencia, porque en estos países, sobre todo en Estados Unidos, se está viviendo una tremenda separación entre los derechos ciudadanos de los blancos y la gente afrodescendiente. Claro. A eso también sumado lo que estaba viviendo Sudáfrica en ese momento con el apartheid. Con el apartheid, claro. Verdad. Y bueno, vamos con Fela Kuti ahora. Vamos a escuchar el mensaje africano, African Message, y luego nos vamos con You No Go Die. Por Ecos Subterráneos en la Radio Manque. 102.9 FM. Vamos y volvemos. don't worry about my mouth, oh. I dey use chewing stick every morning. You see, I know what I'm talking about. As an African man, and that's why they use a chewing stick every morning. Me? Toilet, toothpaste. No, chewing stick where my forefathers teach me for Africa. Go wash all the corner, toothpaste. That's my mad God make yama, too sweet. Chewing stick, strong, my teeth is strong, girl. Oh, my African forefathers teach me sense. What about my yash, oh? I dey use water to clean my yash when I shit finish. Yes, I dey use water because anytime where I use toilet paper, my yash still dey smell. My forefathers teach me for Africa the correct way. Worry about my dressing, you. We dey wear different dress for Africa before Bible show. Yes, we dey wear them for Africa before Bible show. I dey talk to you, God. I know about history. Not be the history where we dey read for all this school. Oh, where we dey read now? I dey talk of history where we never see before. Where we will read for our school now? Where we are done read? We don't wear this thing. Look, Buba. Look, Shokoto. Now, same as shirt and trouser. Now, fashion change jam. About my mouth, oh. I dey use chewing stick every morning. Because dirty mouth cannot talk clean thing. Now, for all the things we are they talk, check out. and read the book, The Black Man of the Nile, by Ben Y. Jokanan, and many other books too. Find out. Unless you won't die, but if you won't die, shall you go die? 1, 2, 3, 4. Hey, oh ni ku oh, afito ko ba afeku. Oh ni ku oh, afito ko ba afeku. Ko ba afeku, aduku. Ko ba afeku. Oh, Niku, oh, oh, a fit to a bafaku. Oh, Niku, oh, oh, a fit to a bafaku. To a bafaku, oh, oh, a doku. To a bafaku, oh, oh, a doku. To a bariku, oh, koma sari. Koma sari, oh. Claro, el trance de, africano. De la macumba. La macumba. Bueno, eso fue Fela Kuti con You Know Go Die. La última canción que un recorrido por. Y tuvimos un paseo por África. África mía. Septentrional. África mía. Oye, como para las personas que quieran conocer más de la historia y el relato de Fela Kuti, hay un documental bien bueno en YouTube. Es del año 1982, es una producción francesa que se llama Music is the Weapon, ¿ya? Porque el mensaje de Fela Kuti tiene mucho sentido si escuchan ahí atentamente las letras. Tiene harto sentido en cuanto a la visibilización de los problemas del africano común y corriente, sobre todo en estos países. Fela Kuti era nigeriano, en el cual habían gobiernos así casi eternos, sí, una ex colonia, claro, como la gran mayoría del continente africano. Es un continente sumamente empobrecido, uno de los continentes más ricos del planeta, pero sumamente empobrecido, y ese empobrecimiento trajo una explotación salvaje a sus habitantes, esclavizados muchos de ellos, en jornada de trabajo sumamente larga, con una precarización de las viviendas, de los servicios sanitarios, de la educación, de la salud, tremenda. Así que en ese documental pueden revisar un poco también de la historia de Fela Kuti. Tiene algunos temas en vivo también para que vean la macumba que se formaba ahí en sus recitales, que duraban horas y días. Claro, sí. Así 4 o 5 horas era lo mínimo que duraba un recital de Fela Kuti. Intenso. Y bueno, ahí está su historia reflejada también. Bueno, dentro de la crítica que encontramos a Fela Kuti, que también muchos critican ese patriarcado, ¿cierto? Claro. Tan fuerte que tenía, de ser como el macho alfa de su banda, teniendo como 20 y tantas mujeres a su alrededor, esposas a todos. Esposas. Pero también está la otra historia de este personaje que buscaba la reivindicación. Fue 2 veces candidato presidencial en Nigeria, víctima de varios atentados perpetrados por la policía nigeriana y la milicia nigeriana. De hecho, en uno de esos atentados muere su madre y queda súper mal herido Fela Kuti, y también encarcelado varias veces dentro. O sea, lo querían hacer callar A toda costa, como a muchos otros. Igual corrió la suerte similar. Claro, así es. Por eso es importante la memoria. Y claro, vamos con los panoramas. Porque Rancagua dejó de ser el lugar aburrido. Así comenzamos, ¿no? Así comenzamos, sí. Exactamente. Y ya no solo hay carrete los fines de semana, también eso es bueno. Ya. ¿Qué hay, por ejemplo, para mañana? Para mañana, siguiendo con el sabor africano, tenemos en el bar, restaurant, pub, Sabores del Artesano Nómade, ahí en Cachapual. Al frente del Liceo Técnico, ahí para la gente que no se ubica, donde está la biblioteca Rancagua. Usted sigue caminando una cuadra más. Sí, una cuadra de Millán hacia el sur, claro, más o menos. Exactamente. Y está el Sabores del Artesano Nómade con un evento que se llama África Mía, que se encontrará aquí: afrobeat, voodoo, reggae, dub, visuales, tambores, danza, pachaneca, mestiza y gitana. Mañana, viernes 17 de agosto, en el fogón Afro Bailable. ¿Quién será el DJ? Compilado Mestizo, que anduvo por estos lados también de Radio Banque hace un rato. Entrada a Luquita hasta las 23 horas y también quienes lleguen con su tamborcillo. ¿Sí? ¿Está bien bueno? A Luquita. Sí, ya lo sabe para mañana. Está bien bueno el carretón. Esto es en Sabores del Artesano Nómade. También le tenemos para el día sábado, 18 de agosto, desde las 5 de la tarde, estará Paralelos 3, que ya se ha realizado. Esta es la tercera versión de Paralelos. Sí, lo hacen una vez al mes, donde se juntan expresiones artísticas de la región. Tenemos danza, poesía, hay una feria libre también, exposición de libros. Todo esto desde las 5 de la tarde. Sí, desde las 5 de la tarde en Casa Esquina, Mujica 89. La adhesión es 1.000 pesos o un libro. Ah, muy bien. Porque se está formando ahí una biblioteca Casa Esquina. Ya, así que es una buena iniciativa. Ya, pues, bien, además, al comenzar temprano le da la facilidad a la gente para que vaya con sus hijos también. Exactamente. Y tenemos aquí poesía, fotografía, música, tatuajes, libros, danza, tejidos, cerámicas, comida y bebestibles. Y muchas, muchas sorpresas. Así que buen lugar ahí para ir a encontrarse buena, con la gente. Buena ocasión, buena sí. Claro. Instancia. A ir a relacionarse, conversar de música, libros, poesía. De todo. Y a pasarlo bien. Y a pasarlo bien, exactamente. Paralelos 3, mañana, disculpen, no. El sábado 18 de agosto. En Centro Cultural Casa Esquina. También para ese día sábado puede ir a las 4 de la tarde a... patio. ¿Ah? El patio. El patio, usted lo ha dicho. El patio es el documental que trae este mes de agosto en Miradoc. Un documental bastante entretenido. No hay secretos que el tiempo no revele. Este documental está dirigido por Elvira Díaz y relata la historia de dos sepultureros de el... tristemente conocido Patio 29, patio en el cual fueron inhumadas, enterradas, bastantes víctimas de la represión de la dictadura militar en Chile, y también luego fueron exhumadas también muchas de ellas en una compleja operación que se denominó Retiro de Televisores. Era una operación de la dictadura para borrar todas las huellas de su tortura, muerte, de este sacrificio humano que se vivió durante la dictadura militar. Así que esto es este día sábado 18 a las 4 de la tarde en la biblioteca pública número 34 Eduardo de Gate, donde en Millán esquina Cachapual, claro. Solamente luquita y media la entrada, así que baratito. Excelente. Y hay un conversatorio también después de la película. Bien. Y tenemos el mercado agroecológico este sábado en Camino Machalí, en la Casa San China, al lado del Picato. En la segunda fecha de este mes habrán talleres de tejido, vegetales, libros de agroquímicos, claro. Artesanías. Un buen momento, un buen lugar para ir a pasar a hacer unas compras bien nutritivas, ¿cierto? Y limpias, eso es lo más importante. Y de pasar a ayudar como a pequeños emprendedores. Claro, claro. Y además estará Seri Sitker con ahí estoy vendiendo serigrafía, ¿cierto? Serigrafía, bolsas de género. Bueno. Para que dejen de una vez de usar estas bolsas de plástico. Bueno, bueno. Y sí, también algunas poleras estampadas, parches, sí, calzas, sí. Y los distintos adminículos de ahí de Cericil. Sí, que ya lo saben. Y por supuesto, hay una fecha importante que es este 14 de septiembre, ya para el próximo mes. Porque vaya guardando riñones, hígados, piernas, de todo, porque el carrete se viene bueno. Como vaya año. Ahorrando el dolor de cabeza también al otro día, porque tendremos nuevamente ese terremoto exquisito de Radio Manque en la quinta antifonda de Radio Manque el 14 de septiembre en el galpón Los Alpes. Ya un clásico de septiembre. Un clásico de septiembre, el primer día de ahí de esta festividad larga que nos toca este año. Va a estar bien bueno, así que vaya, habrán hartos comestibles, harta música también, música en vivo. Estamos ahora viendo las bandas, las posibles bandas que estén sonando, así que prontamente les vamos a dar el nombre de quiénes va a estar en la música, que es algo tan importante. Para el bailoteo. Claro, aprovechamos de mandarle un saludo al amigo Tola, que todos los años se pone ahí con el diseño ahí del afiche, que siempre le queda tan bonito. Y por supuesto estarán nuestros amigos de Seri Sikler y Duan Serigrafía ahí apañando, así que poniéndole bueno ahí a la antifonda. Así que harto panorama para este fin de semana y hartas cosas más. Entretenido de aquí. La primavera está llegando con bombo y platillo. Bienvenida. Y calor. Bienvenida a la primavera. Sí, todo el rato. No, sí, así el verano. No, igual el verano. No, pero la primavera es una buena época. Sí, sí, bacán. La mejor del año, creo yo. Harto color. Sí, sí. Ese olor a aromo que anda por ahí. Oh, no, por favor. A los alérgicos no. A los alérgicos no les gusta mucho. Pero para eso están las cervezas con limoncito. Una época en que ya no cuesta tanto tomarse una chela que claro. Está muy helado. Pasamos de la malta a la chela, así como claro. El paso. digamos, eso sería. Muchas gracias. Fue la cuarta entrega de Ecos Subterráneos. Y nos escuchamos la próxima semana. Próximo jueves volvemos con más cosillas entretenidas. Claro, quizás con un cambio de horario para la próxima semana. Y la vamos a estar avisando durante la semana, ¿cierto? Va a estar en un ratito más arriba el programa para que lo vuelvan a escuchar. ¿Arriba dónde? En archivo.org. En la nube, que Perfecto. No es nube, que es un computador de otra persona. Claro. Que está espiando, pero bueno. Eso sería. Estamos. Nos vemos. Nos vemos, tengo la costumbre de decir. Nos vemos. Nos escuchamos. Bueno, pero la persona cuando te escucha. Ah, como que te visualiza. Te visualiza. Ah, puede ser. Puede ser también. Uh-huh. Al menos sí. Nos visualiza como unos cuerpos y una nube así. Como salen los monos animados, los adultos, ¿cachai? Que se les ve la cara. Claro. Como Tom y Jerry, así cuando estaba la señora. ¡Toma! Se Toma. Le decía. ¿Cómo se llamaba ahí? Pura... No sé. Con un pura espía. Averigüemos. Ya. Tarea para el próximo Ecos. Ya, pues. Nos estamos viendo. Adiós. Bye. Buena, ¿cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Bien, po. ¿Y qué haces hoy? Hoy jueves, nada, llegar a la casa y relajarme con un disco. Pero no sé qué escuchar, sácate uno. Un disco sí, po. Pero pone la manque, el Eco Subterráneo. ¿Eco Subterráneo? ¿Y qué onda eso? ¿Eco Subterráneo? Psicodelia, avant-garde, post-punk, música del mundo. Un espacio dedicado a recorrer las vertientes subterráneas de la música. Buena, ¿y dónde lo pillo? En la manque. Escucha Ecos Subterráneos todos los jueves a las 9 de la noche en www.radiomanque.org y en el 102.9 FM. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. He's a blazing away. Like the stars in the universe. Cruise rider, motorcycle hero.